Ella había calmado tan bien a la vida, había cuidado tanto que no explotara, mantenía todo en serena comprensión, separaba una persona de las otras. Las ropas estaban claramente hechas para ser usadas y se podía elegir por el diario la película de la noche. Todo hecho de tal modo que un día sucediera al otro. Y un ciego masticando chicle le había destrozado todo. A través de la piedad, Ana se le aparecía una vida llena de náusea dulce hasta la boca. Solamente entonces percibió que hacía mucho que había pasado la parada para descender. En la debilidad en que estaba, todo la alcanzaba con un susto. Descendió del tranvía con piernas débiles, miró a su alrededor, asegurando la bolsa de malla sucia de huevos. Por un momento no consiguió orientarse. Le parecía haber descendido en medio de la noche. Era una calle larga, con altos muros amarillos. Su corazón latía con miedo. Ella buscaba inútilmente reconocer los alrededores mientras la vida que había descubierto continuaba latiendo y un viento más tibio y más misterioso le rodeaba el rostro. Se quedó parada mirando el muro. Al fin pudo ubicarse. Caminando un poco más a lo largo de la tapia, cruzó los portones del jardín botánico. Caminaba pesadamente por la alameda central entre los cocoteros. No había nadie en el jardín. Dejó los paquetes en el suelo, se sentó en un banco de un atajo y allí se quedó por algún tiempo. La vastedad parecía calmarla. El silencio regulaba su respiración. Ella se adormecía dentro de sí. De lejos se veía la hilera de árboles donde la tarde era clara y redonda, pero la penumbra de las ramas cubría el atajo. A su alrededor se escuchaban ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre los cipós. Todo el jardín era triturado por los instantes más apresurados de la tarde. ¿De dónde venía el medio sueño por el cual estaba rodeada? Como por un zumbar de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó. Se volvió rápida. Nada parecía haberse movido, pero en la alameda central estaba inmóvil un poderoso gato. Su pelaje era suave. En una nueva marcha silenciosa, desapareció. Inquieta miró en torno. Las ramas se balanceaban. Las sombras vacilaban sobre el suelo. Un gorrión escarbaba en la tierra. Y de repente, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el jardín se hacía un trabajo secreto del cual ella comenzaba a percibirse. En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. En el suelo habían carozos llenos de orificios, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violeta. Con suavidad intensa las aguas rumoreaban. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila. El asesinato era profundo y la muerte no era aquello que pensábamos. Al mismo tiempo que imaginario, era un mundo para comerlo con los dientes, un mundo de grandes dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas y el abrazo era suave, apretado. Como el rechazo que precedía a una entrega, era fascinante. La mujer sentía asco y a la vez era fascinada. Los árboles estaban cargados. El mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre, la náusea le subió a la garganta como si ella estuviera grávida y abandonada. La moral del jardín era otra. Ahora que el ciego le había guiado hasta él, se estremecía en los primeros pasos de un mundo brillante, sombrío, donde las victorias regias flotaban monstruosas. Las pequeñas flores esparcidas sobre el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color de un mal oro y escarlatas. La descomposición era profunda, perfumada, pero todas las pesadas cosas eran vistas por ella con la cabeza rodeada de un enjambre de insectos, enviados por la vida más delicada del mundo. La brisa se insinuaba entre las flores. Ana, mas adivinaba que sentía su olor dulzón. El jardín era tan bonito que ella tuvo miedo del infierno. Ahora era casi de noche y todo parecía lleno, pesado. Un esquilo pareció volar con la sombra. Bajo los pies la tierra estaba fofa. Ana la aspiraba con delicia. Era fascinante y ella se sentía mareada. Pero cuando recordó a los niños frente a los cuales se había vuelto culpable, se ingió con una exclamación de dolor, tomó el paquete, avanzó por el atajo oscuro y alcanzó la alameda. Casi corría y veía el jardín en torno de ella, con su soberbia impersonalidad. Sacudió los portones cerrados, los sacudía apretando la madera áspera. El cuidador apareció asustado por no haberla visto. Hasta que no llegó a la puerta del edificio, había parecido estar en el borde del desastre. Corrió con la bolsa hasta el ascensor. Su alma golpeaba en el pecho. ¿Qué sucedía? La piedad por el ciego era muy violenta, como una ansiedad, pero el mundo le parecía suyo, sucio, perecedero, suyo. Abrió la puerta de la casa. La celda era grande, cuadrada. Los picaportes brillaban limpio, los vidrios de las ventanas brillaban, las lámparas brillaban. ¿Qué nueva tierra era esa? Y por un instante la vida sana, que hasta ese entonces llevara, le pareció una manera moralmente loca de vivir. El niño que se acercó corriendo era un ser de piernas largas y rostro igual al suyo, que corría y la abrazaba. Lo apretó con fuerza, con espanto. Se protegía trémula porque la vida era peligrosa. Ella amaba el mundo, amaba cuanto había sido creado, amaba con repugnancia, del mismo modo en que siempre había sido fascinada por las ostras, con aquel vago sentimiento de asco que la proximidad de la verdad le provocaba, avisándola. Abrazó al hijo casi hasta el punto de estrujarlo, como si supiera de un mal. ¿El ciego o el hermoso jardín botánico? Se perdía a él, a quien quería por encima de todo. Había sido alcanzada por el demonio de la fe. La vida es horrible, dijo muy bajo, hambrienta. ¿Qué haría en caso de seguir el llamado del ciego? Iría sola. Había lugares pobres y ricos que necesitaban de ella. Ella precisaba de ellos. Tengo miedo, dijo. Sentía las costillas delicadas de la criatura entre los brazos. Escuchó su llanto asustado. ¡Mamá!, exclamó el niño. Lo alejó de sí, miró aquel rostro. Su corazón se crispó. No dejes que mamá te olvide, le dijo. El niño, apenas sintió que el brazo se aflojaba, escapó y corrió hacia las puertas de la habitación, de donde la miró más seguro. Era la peor mirada que jamás había recibido. La sangre le subió al rostro, afiebrándola. Se dejó caer en una silla, con los dedos todavía presos en la bolsa de malla. ¿De qué tenía vergüenza? No había cómo huir. Los días que ella había forjado se habían roto en la costura y el agua se escapaba. Estaba delante de la ostra y no sabía cómo mirarla. ¿De qué tenía vergüenza? Porque ya no se trataba de piedad, no era solamente piedad. Su corazón se había llenado con el peor deseo de vivir. Ya no sabía si estaba del otro lado del ciego o de las espesas plantas. El hombre, poco a poco, se había distanciado. Y torturada, ella parecía haber pasado para el lado de los que le habían herido los ojos. El jardín botánico, tranquilo y alto, le revelaba. Con horror descubría que ella pertenecía a la parte fuerte del mundo. ¿Y qué nombre se debería dar a su misericordia violenta? Sería obligada a besar al leproso, pues nunca sería solamente su hermana. Un ciego me llevó hasta lo peor de mí misma, pensó asustada. Sentíase expulsada, porque ningún pobre bebería agua en sus manos ardientes. Ah, era más fácil ser un santo que una persona, por Dios. No había sido verdad la piedad que sondeara en su corazón las aguas más profundas, pero era una piedad de león. Humillada, sabía que el ciego preferiría un amor más pobre. Y estremeciéndose, también sabía por qué. La vida del jardín botánico la llenaba como el lobo es llamado por la luna. Oh, pero ella amaba al ciego, pensó con los ojos humedecidos. Sin embargo, no era con ese sentimiento con el que se va a la iglesia. Estoy con miedo, se dijo, sola en la sala. Se levantó y fue a la cocina para ayudar a la sirvienta a preparar la cena. Pero la vida la estremecía, como un frío. Oía la campana de la escuela, lejana, constante. El pequeño horror del polvo ligando en hilos la parte inferior del fogón, donde descubrió la pequeña araña, llevando el florero para cambiar el agua, estaba el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa a sus manos. El mismo trabajo secreto se hacía allí en la cocina, cerca de la lata de la basura. Aplastó con el pie una hormiga. El pequeño asesinato de la hormiga. El pequeño cuerpo temblaba. Las gotas de agua caían en el agua inmóvil de la pileta. Los abejorros de verano. El horror de los abejorros inexpresivos. Horror, horror. Caminaba de un lado para otro en la cocina, cortando los bifes, batiendo la crema. En torno a su cabeza, en una ronda, en torno de la luz, los mosquitos de una noche cálida. Una noche en que la piedad era tan cruda como el mal amor. Entre los dos senos corría el sudor. La fe se quebrantaba. El calor del horno ardía en sus ojos. Después vino el marido, vinieron los hermanos y sus mujeres, vinieron los hijos de los hermanos. Comieron con las ventanas todas abiertas en el noveno piso. Un avión estremecía amenazando en el calor del cielo. A pesar de haber usado pocos huevos, la comida estaba buena. También sus chicos se quedaron despiertos, jugando en la alfombra con los otros. Era verano. Sería inútil obligarlos a ir a dormir. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente con los otros. Finalmente, después de la comida, la primera brisa más fresca entró por la ventana. Ellos rodeaban la mesa, ellos la familia. Cansados del día, felices al no sentir, bien dispuestos a no ver defectos. Se reían de todo, con el corazón bondadoso y humano. Los chicos crecían admirablemente alrededor de ellos. Y como a una mariposa, Ana sujetó el instante entre los dedos antes que desapareciera para siempre. Después, cuando todos se fueron y los chicos estaban acostados, ella era una mujer inerte que miraba por la ventana. La ciudad estaba adormecida y caliente, y lo que el ciego había desencadenado, ¿cabría en sus días? ¿Cuántos años le llevaría envejecer de nuevo? Cualquier movimiento de ella y pisaría a uno de los chicos. Pero con una maldad de amante, parecía aceptar que la flor saliera del mosquito. Que las victorias regias flotasen en la oscuridad del lago. El ciego pendía entre los frutos del jardín botánico. Si ella fuera un abejorro del fogón, el fuego ya habría abrazado toda la casa. Pensó corriendo hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado. ¿Qué fue? Gritó vibrando toda. Él se asustó por el miedo de la mujer y de repente rió, entendiendo. No fue nada, dijo. Soy un descuidado. Parecía cansado, con ojeras. Pero ante el extraño rostro de Ana, la observó con mayor atención. Después la trajo hacia sí en rápida caricia. No quiero que te suceda nada, nunca, dijo ella. Deja que por lo menos me suceda que el fogón explote, respondió él sonriendo. Ella continuó sin fuerzas en sus brazos. Ese día, en la tarde, algo tranquilo había estallado y en toda la casa había un clima humorístico triste. Es hora de dormir, dijo él. Es tarde. En un gesto que no era de él, pero que le pareció natural, tomó la mano de la mujer, llevándola consigo sin mirar para atrás, alejándola del peligro de vivir. Había terminado el vértigo de la bondad. Había atravesado el amor y su infierno. Ahora peinábase delante del espejo, por un momento sin ningún mundo en el corazón. Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día.